felicitaciones y un fuerte abrazo, y porque vengan muchos años más. Saludos, chau chau. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Muy bien, 11 y 13 minutos en la mañana. ¿Cómo es este mandolín? Mandolín pasó. Mandolín, que es un tema del príncipe Gustavo Pena, un uruguayo. Mira, no conozco. Que es reversionado por otra uruguaya, Ana Prada. Uh-huh. Ayer escuchándola y buscando canciones de ella, que tenía ganas de escucharla. Me enteré que es la prima de Drexler al mismo tiempo. ¿Viste? En Uruguay es como que son todos medio parientes. Así que. Escuchamos ese tema muy lindo entonces de Ana Prada, por Ana Prada, el tema de Gustavo Pena. Ahí está. Bueno, mientras luchamos con el hada de los teléfonos, te cuento, bueno, te recuerdo que mañana hay elecciones en la provincia de San Luis. Aquí en el departamento Junín elegimos 3 diputados y después se eligen concejales en Merlo, en Carpintería y en Santa Rosa del Conlara. Así que, bueno, será una donde debutará además el uso de la boleta única de papel. Por eso vas a encontrar una sola boleta donde están todos los candidatos y candidatas, todos juntos en el mismo papel, en una papeleta, como se decía. Así que es importante también la participación, por supuesto, ¿no? De todos y todas, para en definitiva decidir quiénes van a ser los que tomen las decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Lo logramos, Genovese. Parece que sí. Muy bien. Entonces, allí presentamos a Delfina Rossi. Ella es economista, es directora del Banco Ciudad. Le damos la bienvenida. Buenos días, Delfina, Cecilia Genovese y Pablo Cufré. Te saludamos desde Miravoz. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos en esta mañana. No, por favor. Estaba justo en una acción de campaña. Estamos militando acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es nuestro último sábado. Ah, claro. Sé que ustedes están en veda. Estamos en veda. Bueno, nosotros estamos en veda, pero sí, digamos, la importancia de... Destacábamos la importancia de y la necesidad de la participación ciudadana en la elección. Sí. Así que bueno. Sí. Pero bueno... ¿Cómo esperan que sea la participación mañana ya? Uf. Yo estimo que va a ser más baja que la habitual. Sí. Más como Santa Fe. No. Parece que les estoy preguntando ya a ustedes. Yo creo que va a ser un poco más que en Santa Fe. En Santa Fe creo que rondó el 52%, claro. Una cosa así. Yo creo que va a ser un poco más alta, pero no en los estándares habituales. Y por supuesto el tema de acá se está implementando la boleta única y genera dudas, genera confusiones. Sí. Así es, que... ¿Es boleta única electrónica también, como acá en la Ciudad de Buenos Aires? No, es boleta única papel. Papel. Es papel, sí. Así que... ¿Y cuántas listas hay para mañana? Y depende del departamento. Las elecciones aquí en San Luis son dependen por departamento. Aquí en el departamento Junín, que es donde estamos nosotros, son 7 listas para diputados provinciales y 6 para concejales. Así que... Bastante fragmentación. Sí. Claro. Sí, 7 y 6. Así que sí, hay bastante fragmentación. Así que bueno, y ustedes allí en la ciudad de Buenos Aires también tienen 17 listas, entiendo. Sí, así que, sí, no. Sí, sí. Sí, la verdad que está. En Buenos Aires todo es más grande. Igual yo creo que va a primar un voto más. Es horrible la palabra útil, pero creo que el electorado al final no se va a dividir tanto. Claro, claro. Más allá de la simpatía que pueda sentir, bueno, me parece que terminan jugando los grandes jugadores. Sí, no sé, seguramente. Seguramente. Aquí, y ya lo último de esto, para introducirnos en el tema por el cual te llamamos, hasta en la elección anterior existía la ley de lemas. Lo que implicó una cantidad de exorbitante de candidaturas, que casi todas en definitiva fueron testimoniales. Así que ahora nos fuimos, o sea, eran mesas y mesas de boletas en la elección anterior. Ajá. En esta nos fuimos a de lo maximalista a lo minimalista, básicamente. Sí. Bueno, es importante igualmente que la gente participe. Por supuesto. Y después se pueden hacer las otras consideraciones. Así es. Bueno, Delfina, te llamamos un poco a partir de la presentación de tu libro, de Conducir al Capital. Ajá. Que es un tema que, bueno, que vos lo explicarás de qué se trata exactamente, pero que es central más allá de este momento de coyuntura electoral. Sí, bueno, la realidad es que el libro lo publiqué el año pasado, estamos por su segunda edición, lo presenté tanto en la Feria del Libro como en múltiples provincias. También tengo el orgullo de decir que tiene una edición española, un prólogo adicional para la edición española y con, bueno, un anexo también que explica en la edición española lo que está sucediendo en la Argentina de Milei, ¿no? Así que nada, muy contenta en ese sentido. Y es un libro que habla de algo que está hablando todo el mundo, que es qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el mercado, cómo nos organizamos en sociedad en un sistema capitalista que está modificándose, cambiando, que hay claramente revoluciones tecnológicas y en la forma de organización del trabajo y de la producción muy fuertes, ¿no? Pero hace esa reflexión, esa contribución a un debate general universal desde la perspectiva de la Argentina y particularmente desde mi perspectiva como militante peronista, ¿no? Entonces retomo lo que yo creo que es una interacción virtuosa entre Estado y mercado, que es el modelo justicialista, el modelo económico justicialista, el peronismo y particularmente los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Esa es la síntesis. Sí, y en este análisis, del siglo XXI, ¿no? Porque hay que decir que vos planteabas la cuestión tecnológica como un tema central. Se habla del tecnofeudalismo, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son las premisas con las que vos trabajás? Bueno, la realidad es que recupero la idea básica de nuestro movimiento, y es que nosotros tenemos principios ideológicos, nuestras banderas, pero nuestra doctrina se actualiza según el contexto, por eso no pierde vigencia esto que llamamos la economía justicialista, porque debe dar respuestas a los desafíos de cada momento. Y la realidad es que el gobierno de Cristina, ¿no?, terminó hace 10 años. Entonces también yo creo que tenemos una obligación de hacer mucha pedagogía, de poder resignificar la historia y colocarla a Cristina en un lugar que yo creo que pocos la colocan, que es en su carácter de pensadora nacional, para justamente dar respuesta a estos desafíos de hoy, ¿no? Y estos desafíos también del futuro. ¿A qué me refiero? Bueno, si vamos a estar con mucha capacidad para teletrabajar, bueno, hay que empezar a hablar del derecho a la desconexión. Claro. O qué pasa con tu protección de datos. O si estas introducciones a los procesos productivos de cierta automatización, digamos, inteligencia artificial o procesos de machine learning, que no es todo lo mismo, pero bueno, lo cristalizo de esa manera para que podamos comprendernos. Sí. Entonces la pregunta es, si hay un aumento de la productividad por la tecnología, ¿quién se queda esa productividad? ¿Será que quedan siempre las empresas que cada vez son más ricas o podemos trabajar menos horas? ¿No? Claro. ¿Cómo podemos generar mejores sueldos? Porque la realidad es que en el mundo nunca tuvimos tanto bienestar material, y sin embargo cada vez la desigualdad es más y más grande, y tenemos millones de personas viviendo con menos de $5 al día. Claro. Paradójicamente el presidente dice que en realidad son los trabajadores los que compran dinero, le compran dinero a los empresarios, ¿no? Bueno, es que sí, ayer estuvo, hace una explicación de la microeconomía, que la realidad es que reinó en la hegemonía económica hasta la crisis del 30, ¿no? La verdad que es una mirada economicista, sin derechos, sin Estado, sin regulación, que ha demostrado ya en la historia que no ha sido ni siquiera fructuosa para el propio capital, ¿no? Claro, porque, claro. Entonces, la realidad es que ellos tienen fundamentos ideológicos muy fuertes, pero que no conlleva para mí un análisis económico real, ¿no? Lo escuchaba también a Sturzenegger en Harvard, dice barbaridades, ¿no? Frente a esa discusión, el libro ofrece un poco referencias académicas de, dónde viene esto de que dice Milei, la teoría marginalista, la teoría de public choice, de elección racional, quiénes son esos autores, quién es un poco esto, lo otro, cómo se generó ese sentido común. Claro. Y por otro lado, las alternativas, ¿no? Porque muchos autores han resaltado la importancia de los estados como reguladores de los mercados, y no solo como regulador del mercado, sino también como un estado emprendedor, como dice Mariana Mazzucato, o como un estado justamente que redistribuye, porque acá al fin del todo, la pregunta es quién come, ¿no? Claro. Hay una idea, ¿no? Yo a mí me gusta decir que el gobierno de Javier Milei nos dice que estabilizó la economía, que bueno, podemos cuestionarlo también, pero suponiendo que lo hizo, es como lo hizo sacando a gente de la cancha. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, vos tenés una mesa que se tambalea, ¿no? Como, no, bien, vos, qué sé yo, nosotros somos peronistas y vos venís a mi casa y te sumás a comer y por ahí hay diferentes platos y la mesa se mueve y está desordenada y decís, che, qué quilombo esta casa, no vengo más. Claro, y si vas a una casa de gente bien, como dice Miguel, bien puesta a la mesa, divina, no sé qué, claro, pero que están comiendo dos. Claro. Entonces, claro. Entonces, ¿no? ¿Se entiende? En la vida cotidiana, a veces cuando vas a un asado y es todo un quilombo, que nos pasamos los platos, hay que lavar los platos para volverse a sentar, ¿no? Cuando uno va en un barrio popular, come primero una tanda, se sienta, tiene que ir a lavar los platos, se sienta la segunda tanda de gente. Uh-huh. Ah, sí, es un quilombo y la mesa se mueve. Y sí, papu, pero estamos comiendo todo. Claro. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Entonces Milei dice, ay, qué lindo, entonces que el resto que no está sentado en la mesa, mire qué linda que es la mesa cuando está tranquila. Pero comen dos. Sí, probablemente buena parte. Entonces, es un tema de distribución. Sí, probablemente buena parte de los que no comen son los que le están sirviendo la comida, además. Además. Sí. Totalmente. Y llevado a la vida cotidiana, que como estás haciendo con este ejemplo de la comida, pero quiero decir, el presidente vende estos discursos y la ausencia del Estado, la no intervención, pero en la práctica acabamos de ver, por ejemplo, una nueva defección, en todo caso, de su discurso con el préstamo del Fondo Monetario. Y el establecimiento de estas bandas y el impacto en la producción que todo eso tiene. ¿Cuál es tu mirada de esta vida cotidiana que nos impacta todo el tiempo? Mira, yo creo que nosotros desde el peronismo necesitamos explicar que es mentira que hay que sacrificar bienestar, salario, para no tener inflación, ¿no? Uh-huh. Eso es un verso, ¿no? El sacrificio de tener empleos, voy a decirlo, de mierda. Porque ya no estamos hablando de precariedad laboral, ¿no? Cuando vos tenés, te echaron de la fábrica de Nissan, cuando cierran una automotriz, y en vez de trabajar 8 horas con un sindicato, con obra social, con vacaciones pagas, con aguinaldo, pasás a ser de Uber, sí. Claro, por ahí la primera semana te parece divertido, pero cuando te quedaste enfermo y nadie te cubre y no tenés ingresos, bueno, estamos en una situación de mucha precarización y explotación laboral, ¿no? Uh-huh. Donde hay, bueno, familias que los papás, las mamás tienen 3 ingresos, uh-huh. Y viste, y llegas a tu casa a un laburo 8 horas y te pones a hacer algo en la computadora o a evaluar en sí. Google cosas para que te den plata, entonces sí. Y después te dicen, ay, encima la culpa de que tu hijo esté todo el día mirando pantallas es tuyo. Claro. Gente, no estamos viviendo bien. No. Estamos viviendo en la sociedad que te dice, vos podés trabajar más y tenemos problemas de salud mental de las adolescencias, todo porque los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas que también siguen trabajando, no tienen tiempo de acompañar en nada. Uh-huh. Exactamente. En nada. Entonces, esto es una pelea por la distribución del ingreso, por la justicia social y por el tiempo al desregularse en las formas de producción y trabajo, que es lo que decía al principio. Claro, de repente la jornada de 8 horas pasó al olvido. Claro. Entonces, el derecho al descanso, que tanto hablaba Perón y Eva, la recordábamos esta semana en su natalicio, el 7 de mayo, el derecho a descansar de la clase trabajadora ha vuelto a lugares del estilo, ha desaparecido y tenemos una jornada más del estilo feudal, por eso tomaba esta idea del tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis y de otros autores, ¿no? Así que me parece que Milei obviamente justifica su proyecto en la baja de la inflación, en una apreciación cambiaria, una apreciación que es muy dañina para el proceso de industrialización, con todos los bemoles que tiene la fuerza o los periodos o el trayecto industrializador de la Argentina, pero que en todo caso, bueno, lo que hace es ir cerrando empresas y dificultando cada vez más la producción, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener nuestras góndolas inundadas de productos importados, va a seguir saliendo dólares al exterior, yo creo que el gobierno lo sabe y por eso está intentando este blanqueo 2.0, blanqueo de baja intensidad, blanqueo que piensa implementarlo sin los votos en el Congreso, cosa que lo hace totalmente ilegal e inconstitucional, pero que además establece una suerte de anarquía, sopa es impuesto, hace todo en negro y total, ¿para qué? Claro. Entonces el que terminás pagando impuestos si compras leche, pero pagás el IVA, pero si sos un gran empresario que mueve $100,000, no paga un mango. Si tenemos un problema de nuevo de justicia social, ¿no? Seguro. Delfina, ¿qué tal? Va por ahí, me parece. Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Me quedé pensando, después te escuchaba hacer esta descripción de nuestra actualidad, y me quedé pensando en esto que decías, que el libro tiene una edición española con un apartado explicando un poco el contexto actual de la Argentina. Sí. ¿Cómo fue hacer ese apartado explicando esta singularidad, que al mismo tiempo está inscripta en un contexto global, pero que tiene particularidades que son propias de la Argentina y que me parece que a veces pueden ser difíciles de comprender desde otros lugares? Sí. Bueno, uno hace un aporte, ¿no? Sí. Siempre hace un aporte en una parte, ¿no? Nunca termina de poder conceptualizar el todo, pero intento dar indicios de qué quiere decir esto de la motosierra, ¿no? Mm. Un símbolo que, de nuevo, lo escuchaba Sturzenegger en Harvard, su charla se llamó La Motosierra, y él va a todos lados con un pin de una motosierra. Sí, sí. O sea, es la representación de la crueldad, y ellos reivindican el ajuste del 30% del gasto que recayó en jubilados y jubiladas. Sí. que implica que no tengas medicamentos, que implicó el cierre de tratamientos, de los acompañamientos oncológicos de la sociedad. Bueno, y además insistiendo en el hecho de que van a seguir ajustando el Estado porque de ninguna manera van a aumentar impuestos. Entonces, me parece que la situación es muy crítica, insisto, no por hacer una defensa de un Estado enorme, porque la realidad es que no es la filosofía nuestra, peronista, es la de que la de la comunidad organizada. Entonces, lo que deberíamos fortalecer justamente son las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Un Estado que... esa idea de que el Estado peronista es un Estado comunista, estalinista, bueno, es errónea, ¿no? Sí. Nosotros pensamos en un Estado que acompaña las organizaciones libres del pueblo. Por eso la importancia de la organización sindical, de nuestro movimiento. Ahora bien, en el medio, como está la cancha inclinada, claro que el Estado tiene que rebalancearlo a favor de los que más vulnerables, los que menos tienen, los trabajadores y trabajadoras. Para mí es indudable. Bueno, ellos creen totalmente lo contrario, por eso hacen defensa de los empresarios, de los millonarios, de los monopolios. Y bueno, yo creo que es lo que necesitaríamos es que el antiperonismo que impregna no siga siendo el antifaz que no le permite a los trabajadores y trabajadoras ver que este modelo es un modelo de ajuste y de miseria planificada. Totalmente. Delfina, creo que con eso podemos cerrar tranquilamente. La nota, te agradecemos mucho por este ratito. No, gracias a ustedes. Mañana. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, seguí saludo. Ahí con la campaña. Bueno, gracias. Hasta luego. Y gracias, mucha suerte. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Delfina Rossi. Entonces, economista, hablando un poco de su libro y también bastante de la actualidad. Por que supuesto. Todo economista tiene horas para hablar de lo que nos pasa en el sentido económico, político, social y todo lo y que... Todo. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Muy bien, 11:34. Sí. Una cancioncita porque ya tenemos visitas aquí en el estudio, así que nos preparamos y mientras tanto disfrutamos de 2 más 1 y Maggie Cullen. A ver. Ahí escuchemos. Está. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irán lejos mis recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, te soco un blanco. 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Estamos, 11:38 minutos en la mañana, pasaban, como te decía, 2 más 1 y Maggie Cullen haciendo la jardinera en esta mañana de Mira Vos. Recibimos aquí, te anticipábamos en el estudio, a la doctora Paula Asprea. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buen día, gracias. Porque vamos a hablar en el marco del Día de la Erradicación de la Violencia Ginecoobstétrica. Ginecoobstétrica, ahí estamos. Hay una campaña nacional que se está convocando a una movilización, así que todo esto nos lo va a contar la doctora Paula Asprea. Bueno, cómo bueno, no. Así buen que día. Desarrolle nomás. En realidad, bueno, aclaro mejor la introducción. Esta es, como hace ya este año 10 años, es la Semana Mundial del Parto Respetado. Uh-huh. Dentro del contexto de la Semana Mundial del Parto Respetado, en Argentina, estamos dentro de la campaña por la erradicación de la violencia gineco-obstétrica. Entonces, dentro de ese... De ese contexto mundial se incluye este contexto nacional por esta campaña. Uh-huh. Pero en realidad la efeméride, si queremos desde ahí abordarlo, la efeméride mundial es la de la Semana Mundial del Parto Respetado, que desde 2015, a partir de en Argentina, que fue reglamentada la ley que protege a los nacimientos. Bueno, la ley que protege a los nacimientos, lo que está escrito. Sí. Y por eso estamos en polémica permanente. Esta ley salió en el año 2005 y fue reglamentada en el 2015. Uh-huh. Y bueno, son 10 años. Un tiempito para... Este año. Y es una ley que es la 25.929, en la cual se plantea la importancia de, de cuidar el momento del nacimiento, el momento de la gestación, el tiempo de la gestación y todo el tiempo del posparto, del puerperio, como protección de la familia, del núcleo básico de la diada mamá-bebé, como para que las decisiones puedan ser tomadas en forma conjunta, la familia informada, pero fundamentalmente la madre, cuidar ese cuerpo territorio como corresponde y merece, no ser invadidas, no ser violentadas, no ser vulneradas, todas las cosas que pasan y siguen pasando al día de hoy. Uh-huh. Y a pesar de los 10 años de la ley reglamentada, bueno, acá estamos, seguimos es necesario seguir con la campaña. Sí. Y dentro de ese contexto, la campaña por la erradicación de la violencia ginecoobstétrica tiene que ver con, bueno, por supuesto con todo este tema, pero ampliado hacia también lo que es la violencia ginecológica, que las mujeres, está dentro del enorme espectro de la violencia de género y es una de las más, por no decir la más aceptada, naturalizada e integrada como sociedad como algo natural. Uh-huh. Que en realidad es lógico y esperable que nos digan acostarte y abrir las piernas y te metemos los dedos, nos digan acostarte y abrir las piernas y te metemos un instrumental, no te decimos qué te estamos haciendo, ni por qué, ni para qué, y muchas, muchas veces esas intervenciones son innecesarias. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos y listo, he dicho la parte grande que me tocaba decir, más allá de que tengo algunos números para contarles. Ah, está bueno. A mí, de entrada, siempre me genera, me parte la cabeza que tenga que haber una ley para decir que hay que respetar a los seres humanos. Al nacer, no todos nacemos. Como todos, la de la lactancia. Todos, todos. Claro, o sea, todas las personas de este mundo en algún momento nacimos y por eso estamos acá. Entonces me parece ya una locura, un fracaso como sociedad. Como humanidad. Tengamos, como humanidad, claro. Sí. Que tengamos que tener una ley que diga que hay que respetar a esa persona que está pariendo y a ese ser que está naciendo. Sí. Digo, partiendo desde ahí ya es una locura. Y más locura aún que habiendo esa ley, todavía tenga que haber una campaña donde que la refuerza más todavía. Que la refuerza y que recuerde que hay que cumplirla, uh-huh. ¿No? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a naturalizar de esta manera esa violencia sobre algo que, digo, nos pasó a todos en algún momento? Sí. Que es nacer, repito. Más, después, bueno, parir ya le pasa solamente a algunas personas, a la mitad de la población, sí. Podríamos decir. O a menos. Pero, o a menos. Sí. Pero digo, lamentablemente, incluso desde las mujeres, cuando deberíamos parir, por lo menos nacer por parto vaginal, más del 80% de los seres humanos que nacemos por parto vaginal, así todo. Mucho menos de la mitad es lo que lo logra. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí ¿qué estructuras están atravesando ese momento de la vida, del parto y del nacimiento, como para que no sea totalmente respetado? Y por eso necesitamos una ley y una campaña. ¿Cuántos programas tenemos para hablar de esto? Tenemos 5 minutos para desarrollar. A ver si puedo ser muy breve y muy sintética, cosa que me cuesta. Me parece que, bueno, fundamentalmente acá hay una base que nos atraviesa transversalmente en todos los planos y situaciones de la humanidad y el contexto en el cual estamos hoy, que tiene que ver con la violencia patriarcal. La obstetricia, que desde su vocablo en griego quiere decir estar al lado de, obstare, uh-huh. Pasó a ser una disciplina médica, de una medicina totalmente hegemónica y sistematizada, que a partir del siglo XX, sobre todo mediados del siglo XX, de los años 50 aproximadamente, pasó a estar en manos de hombres. Uh-huh. Pero además de estar en manos de hombres, puede estar en manos de mujeres que son hegemónicas y patriarcales en su forma de manejarse. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de violentar a un cuerpo como si fuera una cosa, no respetar los tiempos naturales, que son los tiempos de la tierra, de la naturaleza y de las mamíferas que somos en todo momento y sobre todo cuando estamos pariendo, gestando o amamantando. Y el darles respeto a esos tiempos y a esos procesos es lo que desde esta hegemonía de la medicina se fue tergiversando, ¿no? Y se fue empezando a manipular y a tecnologizar de un modo que si no fuera porque tenés un equipo, un quirófano y una herramienta que te ayuda, no podríamos parir. Mm. Digamos, nos hicieron creer eso. Y entonces a partir de ahí yo creo que hay gran parte, por eso este gran deterioro del acompañamiento prenatal del parto y del puerperio tuvo que ver, es fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Mm. Aunque antes ya había empezado la experimentación, ¿no? La de tomar a los cuerpos como cosas, pero bueno, quizás todavía la existencia de las parteras empíricas, de las comadronas, de lo que hoy llamamos las dulas, pero que en realidad es una función que existe desde hace muchísimos años, desde que la humanidad reconoce la necesidad de acompañamiento y de momento de no estar en soledad, el momento único y repetible que es el momento de parir y de nacer, bueno, se fue perdiendo, se fue deteriorando y estamos en estos sistemas que hoy han medicalizado los procesos naturales y fisiológicos de las mujeres o de los cuerpos con capacidad de gestar y con capacidad de menstruar, de forma que parece ser imprescindible un sistema médico que nos tenga que acompañar, porque si no, no podemos. no podemos desde nuestra naturaleza más primordial y primitiva, hablando de una con la palabra primitiva desde su lugar majestuoso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que traemos? Claro, antes de que estuviese tan intervenido, por esta medicalización, estaba esto, la partera, la persona que acompañaba y contenía y asistía y estaba presente, no desde una imposición, tal vez, sino de esto, de acompañar un proceso. Claro. Eso me parece que ahí veo como un cambio, ¿no? Pasó de ser quien acompaña a quien impone cómo debe ser ese proceso. E interviene. Entonces, interviene de modo a veces más, a veces menos intempestivo, pero deja de ser una intervención violenta siempre. Entonces, en vez de acompañar un proceso natural con los tiempos de la naturaleza, cuando uno quiere hacer la huerta y al otro día quiere comer la lechuga, no sé, algo no está funcionando, ¿no? Es como que tenemos que esperar el momento. Te comes el brote. Preparar el espacio, preparar la tierra, germinar la semilla, esperarla, regarla, bancarse que si hizo calor, que si hizo frío, que si llovió, que si no llovió, etcétera, como para tener el resultado final. Bueno, nosotras somos parte de la naturaleza. El tema es si lo asumimos como tal o no. Y yo creo que esa es la parada del paradigma. ¿Desde dónde uno se para leer un paradigma u otro? Y bueno, yo digo siempre. Debo decirlo, soy oveja negra de una formación académica universitaria como médica. Yo soy médica y desde adentro recuerdo cosas tales como: ay, te agradezco tanto que me hiciste el parto. Sí. ¿Cómo? ¿Quién pare? La madre. ¿Quién nace? El bebé. ¿Y el médico, la médica, la obstétrica, la enfermera? ¿Qué hacemos? Obstare, estamos al lado, deberíamos, bueno. Sí. Pero digo, ¿no? De pronto desde la sociedad, por eso es que esta idea de integrar la idea de la violencia gineco-obstétrica dentro de la Semana Mundial de Nacimiento Respetado, que haya una ley y que seamos parte, víctimas y victimarias de alguna manera de todo este proceso, nos atraviesa a la sociedad entera, porque el usuario del sistema médico, la usuaria del sistema médico, también entiende que si no era por el sistema médico no hubiese podido parir. Sí. Claro. Está, creo que es eso que decía, está naturalizado, o sea, no se piensa, claro, no se cuestiona. Entonces que las personas que incluso son los pacientes, el paciente es un lugar totalmente pasivo, ¿no? Que hoy día yo ya no la uso más esa palabra y uso el consultante o el que quiere un acompañamiento, pero el paciente, la paciente te dice gracias que me hiciste el parto, ya es, por favor, pongámosle todos los signos de admiración a esa situación sin que sea admirable, pero sí los signos de alerta, ¿no? Las red flags de ahí. Claro, algo acá red está flags. Pasando, che, ¿qué está pasando para dar este agradecimiento? Y porque es cierto que uno en el momento en que está pariendo o que está incluso necesitando una intervención quirúrgica como es una cesárea, agradece que los que están estén. Pero una cosa es habiendo entendido el por qué, el para qué y hacia dónde, y otra cosa es haber entregado el cuerpo pasivamente para que hagan lo que quieran conmigo. Pensaba también en este contexto donde hay un rebote muy violento de la cultura machista y contra las reivindicaciones feministas, que esta no deja de ser una de las tantas. No sé si se percibe que hay como una vuelta atrás en los pasitos que se habían podido dar para conseguir que justamente estos procesos sean respetados, que las personas gestantes y que están pariendo y los bebés que están naciendo sean respetados. ¿Notas eso? Y sí. Sí, porque desde el momento en el cual no hay Ministerio de las Mujeres, se considera que todo lo que tiene que ver con los... Yo hasta lamento decirlo, derechos ganados o derechos otorgados, porque en realidad... De nuevo, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una ley para esto? ¿Por qué tiene que haber un derecho ganado para esto? Esto es, pero no importa. Bueno, ponerle que... Ponele que... De nuevo, desde esa lectura y desde esa aceptación. Sí. los respaldos institucionales que de alguna manera, comillas, garantizaban que estos cumplimientos fueran, dejan también de estar. Claro. Entonces, de nuevo, pasa a ser terreno libre y liberado para, voy a decir, para que las fuerzas del mal hagan lo que quieren hacer. Uh-huh. Sí, sí, se habilita que vuelva a ocurrir y que no haya ninguna consecuencia. Y claro, ¿no? Es que si no pasa nada. Incluso si se te da por denunciar o decirlo, tal vez hasta esté mal visto. Exacto. Me imagino que puede estar pasando algo de eso. Sí, sí, totalmente. Tenías números. Tengo números, sí. Que estabas con los números. Tengo que agarrar la pantallita. Bueno, en realidad es un punteo de estadísticas que el OVO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica, tiene respecto de lo que es la violencia gineco-obstétrica en Argentina. El 31% de las personas encuestadas reportó haber recibido intervenciones médicas sin consentimiento. Uh-huh. Hablamos de violencia gineco-obstétrica, ¿no? No es que te agarraron el brazo y te dijeron, te voy a tomar la presión. Bueno, No. Te dijeron, acostate, abrí las patas y voy a hacer algo con tu aparato reproductor, si nos gusta decirlo así, cosa espantosa también. Pero ponele para que se entienda en qué contexto nos metimos. Sí, bien. El 45% sufrió maltrato verbal y el 46% también psicológico. Solo el 14%, el 13.8%, pudo decidir de forma autónoma sobre su atención. Que eso es algo de lo que la ley tiene en su punteo de nada más de 15 artículos, que dice que la mujer y la familia que la acompaña o el acompañante deben de ser informados de cada acción o de cada procedimiento que se va a realizar, e incluso conversado. Uh-huh. Más allá de que es cierto, quien lo va a ser el técnico, que somos los médicos, pero en realidad, bueno, saberlo. Esto sucedió solo en el 13.8 de las mujeres encuestadas, al menos, que son alrededor de 1.400. Y entre otros datos que evidencian prácticas sistemáticas de violencia en el sistema de salud, solo el 13.8 pudo decidir de forma autónoma sobre su atención. Entre otros datos que se evidencian prácticas sistemáticas de violencia en el sistema de salud, claro, que no tienen que ver con la parte gineco-obstétrica específicamente. Entonces, la propuesta de la campaña por la erradicación de la violencia gineco-obstétrica, lo que, entre otras cosas, es de tener un proyecto de ley para declarar el 17 de mayo, por eso es que ahora va la parte del chivo, la fecha, del 17 de mayo como Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Gineco-Obstétrica en la Argentina, con el objetivo de visibilizar lo que ocurre cotidianamente en los consultorios ginecológicos y obstétricos del país. Otro de los puntos que se está trabajando es tratar de lograr que tanto la colocación como la extracción de los DIUs, por eso lo de gineco amplía la idea del obstétrico exclusivamente, que sea sin dolor, porque a pesar de que está escrito, no más del 5% de las mujeres relatan que la colocación de un dispositivo intrauterino pueden tener molestias y o dolor, en los números da muchísimo más alto ese relato. Y además está elaborando un informe jurídico único en el país que analiza y sistematiza 32 sentencias judiciales vinculadas con violencia gineco-obstétrica. Esta campaña, bueno, ya tiene amplia repercusión a nivel nacional, muchas provincias que han adherido, y además a nivel latinoamericano, Perú, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y Chile también han adherido a la propuesta y están haciendo cada uno lo que puede en sus territorios. Esto es de este año, estos datos, por eso es interesante, porque a veces uno en el número, viste, no se llega a dar cuenta de la magnitud que esta violencia invisibilizada llega a alcanzar. Por eso es que una vez más, como desde hace ya 5 o 6 años, pandemia intermedia que nos frenó, acá a nivel local, totalmente regional, venimos haciendo con un grupo de mujeres. Este año volvemos a sumarnos como voz a la campaña, y vamos a estar el sábado 17 de mayo, el día que se propone que ojalá salga la fecha como una fecha de la efeméride nacional de salud, un evento en la Feria Franca, en Merlo, en el cual, bueno, vamos a tener nuestras rondas de palabra y nuestro encuentro y nuestro intercambio en diálogos de, bueno, qué es lo que está pasando y cómo estamos aquí en nuestro territorio ya local. Bien, buenísimo. Están todos entonces invitados, no solamente es para mujeres, no solamente es para gestantes, que a veces se entiende como que estas fechas son solo para la mamá que está con su panza y está por parir. La verdad que no, es para todas, es para las que hemos parido, para las que no han parido, para las que no parirán nunca porque no quieren, para los que no han no parirán nunca tampoco. Por no tener un pero que en realidad, claro, ¿no? Es como que esto es de todos y todas. Claro. Totalmente. Sí, sí, y la importancia, digamos, de que baje a la tierra concreta, digamos, ¿no? De la campaña, porque si no, a veces queda como algo en general abstracto. Sí. Entonces, bueno, hay problemáticas que ocurren acá. El abordaje institucional de estas cosas siempre es muy difícil porque hay mucha resistencia para poder entrar a los espacios institucionales, tanto públicos como privados, porque en realidad es como que hay una reacción a la defensiva, ¿no? Como que en realidad si uno quiere ir a hablar de este tema a las maternidades es porque de alguna manera los estás acusando. Y en realidad creo que nunca fue ni será la idea. La idea es poder intercambiar y ver qué podemos hacer, ¿no? Para llevar, que esta además es una ley, por lo tanto que el personal de salud la tenga en cuenta y la recuerde como una obligación, no estaría nada mal. No, claro. Se me vino a la mente, ya se nos quedamos sin tiempo casi, pero cortita, digo, está bueno poder hablar de esto para, por ejemplo, revertir discursos como los que circularon ahora, me refiero ya a la creación de sentido común. Marley. El relato de Marley, no sé si todos lo escucharon, relata, él subroga vientres, ya es el segundo, y relata cómo nació su segunda hija de vientre subrogado. La madre estaba pariendo y estaba sufriendo una hemorragia. Los médicos le dicen que iban a utilizar un método con una sopapa. Él lo dice como aspiradora porque lo traduce medio literal. Sí. Como para que el parto pudiera ser vaginal, pero reducir el dolor y los riesgos. Y él dice, no, yo quiero que sea... O sea, primero que el médico le pregunta a Marley, claro, y va a la madre, y porque es el que estaba pariendo. Y segundo que él prefiere que la mujer se desangre y sufra, pero que la nena nazca de modo, entre muchísimas comillas, natural. Sí. Digo, ahí también hay algo que... y él lo cuenta como algo recontra natural, y si la bebita nació dormida, probablemente hubo toda una situación de estrés. Y farmacológica seguramente mediante. Claro, sí. O sea, ahí hay, digo, está bueno que hablemos de esto para que cuando sale esto mainstream, ¿no? Y lo estamos escuchando en medios masivos y la gente lo escucha, no lo naturalicemos y podamos discutirlo. Así es. Porque después nos pasa acá. Sí, claro, porque después pasa acá. Así que bueno, eso. Y me quedó para seguir discutiendo dos temas más de esto que traes y otros más que me quedaron en la cabeza, así que seguramente lo retomaremos, porque son más estructurales en todo caso. Bueno. Así que ya saben, sábado 17 de 10 a 12. De mayo, de 10 a 12, en la Feria Franca está este encuentro. Gracias. Bueno, por la visita. Un gusto y bueno, cuando quieran. Seguimos. Sí, porque me quedo rebotando en la mente. Nosotros nos encontramos el sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana aquí. Vayan a votar mañana. Eso, no se olviden el documento. No se olviden el documento, boleta única, tienen que hacer crucecitas. Vayan a votar, es lo más importante. Exactamente. Que dicen con anticipación dónde votan. Eso. Sí, vayan con tiempo, ya saben, paciencia. Y unas facturitas para las autoridades de mesa. Bueno, nos encontramos el sábado. Chau, que tengan lindo fin de semana. simples.